es demasiado joven para mirarla, yo demasiado viejo para esperarla. Es una flor que se abre al jardinero, es un error quererla, pero la quiero. No puedo desprenderla de mis sentidos, sospecho que sospecha que estoy herido. Es sueño que ilumina mis madrugadas, porque soñar despierto no cuesta nada. Entre silencios, mi amor y mi miedo, entre palabras oscuras y claras, entre dos luces de sol y de nubes, me muero por ella. Entre silencios, mi amor y mi miedo, entre palabras oscuras y claras, entre sus piernas, mi amor y mi esperma, me muero por ella. Es demasiado pronto para tomarla y demasiado tarde para olvidarla. Si la razón me pide no dar el paso, el corazón me grita que no haga caso. Me subo a los tejados con mi complejo para que las estrellas me den consejo. Hablando con la luna se pasa el rato y ya soy un colega para los gatos. Entre silencios, mi amor y mi miedo, entre palabras oscuras y claras, entre dos luces de sol y de nubes, me muero por ella. Entre silencios, mi amor y mi miedo, entre palabras oscuras y claras, entre sus piernas, mi amor y mi esperma, me muero por ella. Entre silencios, mi amor y mi miedo, entre palabras oscuras y claras, entre dos luces de sol y de nubes, me muero por ella. Entre silencios, mi amor y mi miedo, entre palabras oscuras y claras, entre sus piernas, mi amor y mi esperma, me muero por ella.